¿Qué aroma? ¿Qué aroma a jugo de calzón? ¿A jugo de calzón? Damián, repito, ¿estás por ahí? Ahí está. Estoy por acá. Muy bien, catálogo de bestias. Acaba de arrancar en este sábado bestial. ¿Cómo ha sido tu día desde que empezó hasta acá? Muy bueno ha sido. Ajá. Tomé mate, Mauro trajo aguaribay. Bien, Mauro Monteiro. Sí, Mauro Monteiro trajo aguaribay. Yo quiero cortar con esta farsa. Y me puse a afilar un poquito la pala para hacer el pozo. Te voy a la mierda. Esto es una farsa total. Es una farsa total. ¿Qué hiciste? O sea, cortémosla con esta mentira, con esta falacia. Pero para, ¿a qué le llamas mentira? Esto de preguntar qué cómo te fue en el día, si te levantaste con él, seguramente se putearon 5 minutos antes de que vos te vayas, te fuiste con cara de culo, llegaste acá, te cambió la cara, lo mandaste al otro pobre diablo a que le llevara el aguaribay a este tipo que tiene que hacer un pozo cuando está lloviendo afuera. ¡Dejémonos de mentiras! Juan, no, puede ser mi biógrafo. Claro. Dejémonos de mentiras. Una biografía muy aburrida. No, bueno. Querido. Vos, yo tengo una vida mucho, muy divertida, no como la tuya. Escúchame. No importa el contenido, importa la forma. Claro, no importa el lugar, el sol es siempre igual. ¿Qué trajiste para hoy en este catálogo de bestias que viene en picada desde el año pasado? La gente de la gerencia está diciendo están revisando tu contrato. Sí, la cagaste con los últimos 3 capítulos de una historia, que 3 capítulos estamos, para contar eso. Como están cerradas las paritarias, desde el gremio hemos decidido trabajar a reglamento, no nos esforzamos más allá de lo necesario para mantener el trabajo, a menos que hablan las negociaciones paritarias y nos paguen todo lo que nos deben, lo que nos han robado en todos estos años. Bueno. Sentate. Dale. Sí. Vas a hacer una columna de brazos caídos. Claro. Bueno, dale. Exactamente, pero... Mostrame lo que trajiste ahí. Bueno, el último capítulo del año pasado de Bestia, en el último programa, hicimos una suerte de elogio de la traducción de Marta Lezo, publicada en Editorial Colibue, de Odisea, ¿no? Y este año se va a estrenar momento del año una película que no pienso ver, pero yo creo que mucha gente sí la va a ir a ver. Obvio. Entonces... quise robar un poco, porque ya que me roban el sueldo voy a robarse un poquito, hablando de las bestias, las aventuras a las que se enfrenta Odiseo, el protagonista de La Odisea, que por eso se llama así el libro, ¿no? Odisea. Claro. Pues bien. Se mataron con el título. Pues bien, ¿cuál va a ser la bestia entonces que vamos a conocer hoy? Hoy vamos a hablar de una bestia que es muy, muy famosa. Probablemente sea más famosa la bestia que el libro, que son los cíclopes. Uh-huh. ¿Escucharon hablar de los cíclopes? Por supuesto. Sí. ¿Qué característica tienen excluyente? Que tienen un solo ojo. Es un tuerto de base. Muy bien, claro, Juan. Que tienen un solo ojo. No pueden, no, tuertos no. Un tuerto de base, dije. Claro, no. Para ser tuerto tiene que haber perdido un ojo y seguir viendo con otro. Acá no. ¿Y tiene cuerpo de bestia el cíclope? Es gigante. Ah, y no de animal. Sí, y no de animal, es un cuerpo humano muy grande y un solo ojo. Bien. Hay dos versiones respecto del origen de los cíclopes. El Hesíodo, autor de 2 libros muy importantes, Teogonía y Los Trabajos y los Días, dice que los cíclopes son hijos de Gea y Urano, que serían algo así como los dioses creadores de todo, ¿no? La primera generación de dioses de los griegos, y están a mitad de camino los cíclopes entre los titanes y los gigantes, digamos, no son tan grandes como los titanes ni tan pequeños como los gigantes, digamos, en esa perspectiva. ¿Viste Damián, el anime japonés de los titanes? No. Míralo, después te lo voy a pasar porque realmente me sorprendió. Yo no conocía esta historia de los titanes, y hay un anime que me hizo ver mi hijo, que es muy sangriento, que justamente habla de los titanes. Después te lo voy a pasar, te va a gustar. Y tiene que ser sangriento porque los titanes son los enemigos de los dioses olímpicos. El titán más famoso es Prometeo. Martín Cardagian. Sí, claro. Es Prometeo, que es el que da el fuego a la humanidad. En el mito, su hermano Epimeteo era el novio de Pandora. por ejemplo, ¿no? La chica que abrió el jarrón y pasó todo lo que pasó. Vos sabés que el otro día leí una reflexión. Es un jarrón, un odre. Claro, sí. Era un odre, sí. Leí una reflexión que estaba titulada De Prometeo a Narciso. Sin leerla, ¿qué interpretás por eso? No tengo la más pálida idea. Pero que son, Prometeo es el titán benefactor de la humanidad. Ah, es bien. El benefactor de la humanidad. Se enfrentó a los... Podemos contar la historia de Prometeo en el capítulo que viene. Claro. Se enfrentó a Zeus para beneficiar a los hombres. Claro. Les dio el fuego y fue castigado por su atrevimiento estar atado en una roca en la que diariamente un buitre le morfa el hígado, bueno, que le vuelva entonces, a crecer para ser morfado a la... Claro, dicho esto, y el hígado si se te digo, de Prometeo a Narciso, ¿qué es lo que interpretás? Narciso supongo que el sujeto que se mira... Claro. Así, eso debe tener un subtítulo. No, no tiene un subtítulo. Seguro. Tiene que tener un subtítulo. Si no está mal escrito. Y Narciso ya no es un mito menor, digamos, no forma parte de los grandes historias, que es el sujeto bueno. Que está tan... enamorado, ama tanto, se ama tanto a sí mismo que no puede amar a otro, no puede verse exacto. Más que a sí mismo. Bueno, después y te es castigado cuento. Castigado por eso, por la diosa Afrodita, porque ya está, alguien que se ¿sí? ama solo a sí mismo no puede amar a otro, claro. Y la diosa del amor necesita claro. Que el amor suceda. Exacto, bien. Para vos también vas, Damián. Sí. Esto va gracias. Para vos también. Tonto. Escuchame una cosa. Te escucho. Después te cuento de qué va entonces esta reflexión de Prometeo Narciso. Volvamos sí, a los titanes. El favor. Mayor titán es Prometeo. Ya para recapitular. No, vamos a los cíclopes. Que a los cíclopes. Sí. Pero siempre una cuestión que aparece en todos los mitógrafos griegos, siempre los gigantes, los titanes, los cíclopes son un número muy limitado. Son muy poquitos bichos. No son una estirpe gigantesca, sino que son un número limitado. En cambio, en Homero, ya no en Hesíodo, sino en Homero, los cíclopes son hijos de Poseidón. Y es esta la historia que vamos... Poseidón, hermano de Zeus, dios de los mares. Sí. Vamos a... Papá de Sirenita. ¿Cómo le dicen en coso? En la película, Plutón. Plutón. Bueno... Después de una serie de aventuras entre las que estuvo su estadía con la maga, no, con la bruja Calipso, con quien seguramente estaba muy bonita, Calipso. Estuvo ahí como, después su salida de Troya, bueno, toda esa, la historia previa ya la hemos contado, las barcas de Odiseo van a la isla de Sicilia, que es donde vivía Poseidón, donde vivía Polifemo, que era el cíclope al que él se enfrentó. Era un cíclope antropófago, ¿no? O sea, se morfaba a los cristianos y a los griegos también, y atrapa a Odiseo y a sus compañeros marinos, y los encierra en una cueva, y tapa la puerta, digamos, la entrada de la cueva con una roca gigantesca. Están ahí encerrados los marinos, saben que en algún momento Polifemo se los va a morfar. Che, escúchame, no te estés confundiendo tanto porque nos confundía a nosotros. ¿Es Polifemo o Poseidón? No, Polifemo. Porque Poseidón, yo no puedo seguir una charla así de esta manera. Bueno, es Polifemo. Es Polifemo que agarró... Me olvidé mis apuntes. Y entonces... Bueno, dale. Entonces, sigamos. Cargá una roca, la tapó y... Después quieren que le suban el salario si claro, trabajan no estudia. Contando de memoria. Bien, entonces, dale. Polifemo tapa la puerta de su cueva. Sí. Epa. Y dispuesto a morfarse a los marinos y a Odiseo. Él le dice a Odiseo, se le ocurre un estratagema. Hay una cuestión que tiene que ver con la cultura griega y es que estaba prohibido tomar el vino puro. El vino debía diluirse en 3/4 partes de agua o 2 partes de agua, una de miel y una de vino, porque era un vino muy poderoso y había castigos terribles para quien lo bebiera puro. Tenían un poco de vino Odiseo y sus marinos, entonces decide Odiseo mamarlo a Polifemo y le empieza a contar la historia. Y él le dice que su nombre era Odis. Odis quiere decir nadie en griego. ¿no? Dice, su nombre es Odis, que suena parecido a Odiseus. Como hay una cuestión fonológica que suena muy parecido. Entonces lo mama y le empieza a contar historias, qué sé yo, lo empieza a entretener, se termina mamando Polifemo, se duerme, entonces aprovechan los marinos que no van a poder mover la piedra que cubre la entrada de la cueva, afilan una vara y se la ensartan en el ojo de manera tal que lo cegan. No lo dejan tuerto, sino que lo cegan. Entonces empieza a gritar desesperado de dolor Polifemo, y mientras grita desesperado de dolor, empieza a tantear con las manos en el suelo a ver dónde están esos seres diminutos que lo han atacado. ¿Y qué había hecho Odiseo? Le había dicho a sus compañeros que se agarraran de la panza de las ovejas, de alguna manera, porque era un sujeto pastor, Polifemo, ¿no? Un cíclope pastor, eran ovejas un poco más grandes que las habituales, y entonces cuando el cíclope palpaba el suelo, tocaba solo la lana de las ovejas. Muerto de dolor, abre la puerta, corre la piedra que cubría la entrada de la cueva, y comienza a gritar a los cuatro vientos, a sus compañeros cíclopes, que nadie, Odis, lo había atacado. Nadie me atacó, entonces los compañeros se le empezaron a cagar de risa y dijeron, bueno, este está mamado. Esa es la distracción que aprovecha Odiseo y sus compañeros para huir, subirse a los barcos y tomársela. Pero este aquí, que cuando estaban huyendo, Odiseo, que no pudo aguantar el orgullo por haber tenido una estratagema tan interesante, digamos, el epíteto con el que se conoce a Odiseo, ¿no? O sea, el epíteto es como un adjetivo fijo con el que se caracteriza a un sujeto, y de acuerdo a la traducción puede ser el hábil, el fecundo en ardides, como dice alguna traducción, digamos, porque Odiseo era un tipo muy inteligente, entonces esa inteligencia también se contaminó de orgullo, y cuando estaba un poco alejado de la costa de la isla de Sicilia, donde estaba Polifemo cegado, tirando piedras para todos lados a ver si lo ensartaba, él le empezó a decir, no soy nadie, soy Odiseo, o sea, no soy Odis, soy Odiseus. Y esta jactancia le salió muy cara a Odiseo, porque lo escuchó Poseidón, el padre de Polifemo, porque Polifemo le dijo, padre, véngame. Entonces Poseidón lo que hizo fue vengarse impidiendo la llegada de Odiseo a Ítaca. Él estaba rumbo a Ítaca, desató una tormenta que lo desvió de su camino, y Odiseo estuvo 10 años en la guerra y tardó 10 años más en poder llegar hasta las costas de Ítaca, su tierra patria, para conocer a su hijo Telémaco y reencontrarse con su mujer Penélope. Es decir, que si no hubiera sido jactancioso, Odiseo hubiera llegado en tiempo y forma a su casa, pero si no hubiera sido jactancioso tampoco tendríamos el libro. Mostró la hilacha. Muy bien, claro. Che, igual Odiseo de Nolan tiene un reparto de la hostia. ¿No la vas a ver? Todos los libros que me han gustado me han defraudado enormemente, porque no es lo mismo contar con palabras que con imágenes, y yo prefiero quedarme con la cara que yo me imaginé de Odiseo, con la cara que yo me imaginé de Penélope. No me gusta, porque todas las grandes películas pero te digo que de... me han gustado mucho, me han defraudado. Pero mirá que Penélope hace Anne Hathaway, Anne Hathaway. Sí. Claro, pero en general no me gusta. En un momento, en una época de mi vida hacía eso, leía un libro y miraba la película, venía un libro y miraba la película, y luego preferí mirar las películas cuyos libros no leí previamente. ¿Has tomado en tu vida un juicio en base a un montón de oportunidades que les diste a las películas? Está muy bien, Damián, respeto. Sea, ¿son discursos distintos? Sí, pero... Bueno, déjalo tranquilo, ¿no? Pero Telémaco... Telémaco es el hombre araña. Pero en la película Tom Holland. Va a tener la anécdota. Siempre con la mujer. Y hay una cuestión... ¿Trabaja la negrita? De forma, sí. De reflexión, de ida y venida, que es imposible contar con imágenes porque las palabras tienen otra... Bueno, pero a ver, el señor... ¿cómo se llama la...? Y Batman también está. ¿Cómo se llama la que nos gusta tanto a nosotros, la de los dragones? ¿Game of Thrones? Game of Thrones. ¿Leíste el libro, viste la serie y...? No, leí el primer tomo. Sí. A posteriori. De ver la serie. Pero no es un gran libro. No es gran literatura. Es una historia. Es entretenida porque está bien escrita, pero no ofrece nada. Es como pensar, por ejemplo, que son las novelas de Claudia Piñeiro. Sí. Como literatura no ofrecen nada. Ofrecen una historia bien contada, como hay muchas historias bien contadas en el universo del policial que he leído. Venía bien. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones de la escritora más importante. Pero en términos de forma literaria, de experimentación con las palabras, con el punto de vista, el manejo de los tiempos. Bueno, menos verbales, mal que está en Radio Kermés. Mariana, comisionada del grupo. La estructura de la narración es una historia ortodoxa. Bueno. Digamos. Bueno, basta, Damián, ya nos peleamos con el grito. Está bien, no era necesario que hoy arrancásemos el primer programa poniéndonos de culo a Claudia Piñeiro. Claro, pero ya sabemos, cuando te dejamos hablar a vos ya perdimos con el intendente, perdimos con el gobernador. La escritora más importante de Argentina, pero lo que digo es que sus obras son tan fácilmente adaptables a la imagen cinematográfica porque literariamente no tienen ninguna experimentación. Bueno, ¿qué pasó? Lo corté. Le cortó una fanática de Claudia Piñeiro. No, claro, cortó a Damián Repeto. Pará, retomalo, así le decimos chao, porque si no va a sentir. Ay, cómo. No, porque yo tengo que. No quiere problema cuando llegue a la casa. Lo tengo empleado en otro trabajo, después no me rinde. Después no me rinde. Bueno, che, hemos hablado entonces. ¿Está al aire? Hola. Ah, no está al aire. Hola. Ay, Dios. Como Sandra Mendoza. Había que mutearlo porque estaba diciendo. Sí, estaba exagerando. Cuando dijo lo de Nápoles, ¿te acordás? No lo hicimos a tiempo. Sí. No lo hicimos a tiempo. India, desde ahora tenés el botón. Cada vez que te esté mandando una cagada, vos tácate. Cortás. Lo cortás al tipo este. Damián, repito, ¿estás ahí? Bueno. Y después de este acto de censura, estar es un verbo. Exagerado. No, tengo que salir a defenderte, bueno, también. La verdad que no pensamos que iba a ser tan duro. No pensamos que a 50 años del golpe de Estado iba a empezar tan rápido la censura en los medios. En los medios comunitarios. Bueno, Damián, un gusto. Después de todo lo que dijeron ustedes en el primer bloque, me censuran a mí, sí, me parece. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo mucha espalda para hablar. Sí. Vos después venís a pedir. Además, a mí me dijo Carlos, sacalo del aire. Claro, acá llamo Berna. Entonces está acá. Berna lee muchísimo a Claudia Piñeiro. Sí, dijo. Él mientras riega. Los tomates. Mientras riega el tomate, Carlito. Está leyendo, ¿viste? Claro. ¿Viste los crímenes? Y además es fanático de Telémaco. Fanático de Telémaco. Y vos ni en nada de Telémaco. Y de Tom Holland. Obvio, mal. Carlos Berna es fanático de Tom Holland. Escúchame, después de haber dado todas estas... Bueno, la verdad que estamos revelando intimidades. Sí, no, perdón. Estamos revelando... Damián, un gusto, la verdad que ya... Re lindo, me gustó. ¿Eh? Bueno, gracias. Igualmente recibirán alguna comunicación del abogado de mi gremio. El gremio está totalmente delegitimado. Sí. El abogado de mi gremio. Escuchame, ahí están los gordos del gremio de los literatos cobrándote la cuota sindical a vos y no hacen nada. Jamás hemos recibido. Te voy a invitar a ver Odisea al cine Millennium. Bueno. Ahí acepta, viste, que es lo que quería que le paguen la entrada. Claro. Siempre ratones. Claro. Siempre pero ratones. De todos chao, modos... Damián, no podés seguir estirando. Tiene que venir otra columna ahora. Ah, ven cómo son. Bueno, cerrada. Hasta luego, esto fue catálogo de bestias. ¿Trajo música? ¿Trajiste música? Y si Juani no tiene la guitarra ahí para. Yo tengo mi guitarra ahí. Dale, que tenemos que meter otra cosa. Pongan Sumo y El Ojo Blindado, que me parece muy bien. El Ojo Blindado, porque hoy hablamos de cíclopes.